¿Sabe quién transmite? Es Radio Acupé, la mejor música para usted. Bailemos el bimbo, bimbo, bimbo, que está causando sensación con esta melodía. dove stare. Contigo la playa, contigo la playa. No, come l'anno passato, no. Contigo la playa, contigo la playa dove stare. Te passeava sempre bajo il sole. Se fijaba en mí, en toda la playa, solo en ti. Sabes tú, que yo no soy celoso, no. Sabes tú, lo que los otros meses soy más, sí. Estoy en la playa, soy celoso de ti. Es notar así, toma la playa, toma la playa. Sí, porque si vamos a nadar, se viene la playa tras de ti. Sabes tú, sabes tú, que yo no soy celoso, no. Sabes tú, lo que los otros meses soy más, sí. Estoy en la playa. Soy celoso de ti. Di, ¿por qué te hace notar así? Toma la playa, di, ¿por qué si vamos a nadar? Se viene la playa tras de ti. Puerto esperando la salida del avión que me llevará a Mallorca. Cuando por los altavoces escucha la voz que nos dice así, así, atención, atención, próximo a despegar el vuelo 502, destino a San Juan. Atención por favor, diríjase a puerta 3, allí les conducirán. A bordo de un carabé, volando, volando, a Mallorca voy, volando, volando, a Mallorca voy, con mi canción. Y escuchamos la voz de la comanda que nos dice, atención, atención, volamos a 7000. Bueno, 502, que despega de Madrid. Poco nos falta ya para poder divisar la tierra que puso Dios en medio del ancho mar. El vuelo 502, gracias por su atención, en nombre del capitán, que ustedes lo pasen bien, en Mallorca junto al mar. La sorprendente historia de Juanita Banana. En un pueblecito muy tranquilo al sur de la frontera mexicana vivía la bonita Juanita, hija de un cultivador de bananas. Pero ella deliraba por triunfar en la ópera italiana y le importaba poco la cosecha de bananas. pues no paraba nunca de cantar aquello tan famoso que decía... Juanita Banana, Juanita Banana, Juanita Banana, Juanita Banana. ¿Cómo canta? Juanita Banana, Juanita Banana, Juanita Banana, Juanita Banana. Juanita se reían y a la ciudad un día cansada se marchó. Allí fama conseguía cuando un do de pecho soltó. El padre, cuando se enteró, se le erizaron todas las canas. Quemó 6 toneladas de bananas. Se marchó a la ciudad, se compró una guitarra, se encontró con Juanita y lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo. La la la la la la la, conmigo hija. La la la la la la la la la la la la la la, da da da da da da da da da da da da da da. Juanita Banana, Juanita Banana, Juanita Banana. Juanita Banana. Otra vez. Lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo. Buena la música, bueno el sonido. Es Radio Acupé con la mejor música para usted. Se fue buscando el sol en la playa con su maleta. Pasó las noches así, pensando en Eva María. Cuando no puedo dormir, miro su fotografía. Qué bonita está, bañándose en el mar, tostándose en la arena. Mientras yo siento la pena de vivir sin su amor. Pensando si ella me quiere, si necesita de mí y si es amor lo que siente. Ella se marchó y solo me dejó recuerdos de su ausencia. Buscando el sol en la playa. Eva María se fue buscando el sol.